Los sin techo. Los sin casa. Los sin vivienda. Los sin hogar. Los que luchan por una vivienda digna. Por subsidios habitacionales y mejores condiciones de vida. Por erradicar los guetos de pobreza. Para que no nos echen de nuestro barrio. Para combatir la desigualdad. Mi pueblo se levanta. Campaña 2014 por el derecho a la vivienda. La pobreza no se puede medir con una ficha. ¿Y dónde andaba Ilore? Andá en la Muni por lo de la ficha. Este año la cambiaron por una ficha nueva que tiene más preguntas. Ahora te piden más papeles y se demora más tiempo. ¿Y te dan más beneficios? No, pa' nada. Ahora miden todos los gastos y los ingresos familiares. Y en mi caso me disminuyeron todos los puntos y no me alcanza para la beca de mi hijo. Chuta, y ahora yo quiero postular a un subsidio. No, para el subsidio de arriendo te piden como 13.400 puntos. Para llegar a eso tengo que estar viviendo debajo del mapocho, po. Va, encima mi hijo empezó a trabajar, no me van a dar el subsidio que necesito nunca. Voy a tener que quedarme donde mi suegra para siempre. Sí, pues compañera, si estamos todos en esa misma. ¿Qué podemos hacer? Nosotros también estamos en eso, también estamos en conversaciones con el Ministerio de Desarrollo Social para ser nosotros parte también de esa ficha, para nosotros medirla, nosotros catastrarla a las poblaciones, porque nosotros sí sabemos cómo viven los pobres, ellos no tienen idea. Entonces no hay ayuda, el gobierno no se preocupa de eso, solo te miden los estudios, el trabajo, cuánto ganáis, pero ellos no saben cómo tú, por ejemplo, si tú mandáis a tu hijo a la universidad, no soy pobre, soy de clase media, no tenéis derecho a nada. Y las cosas no son así, porque uno se encalilla, ellos no saben cómo uno, cómo vivís con un sueldo miserable, endeudándote. Campaña 2014 por el derecho a la vivienda.